She's Alright, hacían los Stereophonics y ella está muy bien porque es el momento de ella, su momento. ¿A dónde está que no la veo? Hola, ¿cómo le va? Bueno, fui abducida por alguna especie de espectro. Ponele, el mito de fin de año, viste, que te hace entrar en algunos colapsos nerviosos y que de repente te impiden seguir la vida normalmente, así que estoy en esa. ¿Cómo les va? Bien. Le respondemos a Corita porque la extrañamos. No salió para nada verídico, chicos. Queríamos para que estén en no el medio. Mirá, estábamos bien, estábamos con energía, que el sol, que es verano, que vamos a hacer la fiesta de fin de año en el Quetzal. Acaba de llegar Ezequiel Ábalos y me acaba de regalar para todos sándwiches la nueva edición del rock de acá. Así que ya tengo lectura de verano, recién editada, se encuentra en todos los kioscos. Estaba bien, venía bien. Estamos acá con el filmmaker, está Vincent. Bueno, está todo Juli. Bien, entonces, no rompan sí, la bola. Sí, sí, y vos estás acá, pero no te veo, pero estás, porque está te bien. Escucho. Sí, yo estoy, mirá, si me estás escuchando es que todavía estoy. Claro. Tuve algunos inconvenientes personales, chicos, no profundicemos. Bueno, pero, está bien. Estoy acá. Importante que estás. Dale. Exacto. Bueno, ¿de qué les voy a contar hoy? Sí. Siguiendo esta línea de mitos, si te vas de vacaciones a algún lado y tenés la posibilidad de cruzarte con algo, ojo para los que estén por ir a Córdoba, ojo, si tu destino es Córdoba, tené cuidado, ¿por qué? Porque ¿qué? En Córdoba parece que hay un mito que es conocido por todos los cordobeses capitalinos, que se llama la pelada de la cañada. ¿Qué es la pelada de la cañada, no? La pelada de la cañada, ¿saben lo que es una cañada? Sí, sí, estuve en el verano pasado en una pasamos por una cañada, ¿no? El verano pasado, entre dos montañas se hace un... cae el agua desde arriba de la montaña y se hace una cañada que puede mojar las patas, por ejemplo. Exactamente. Bueno, cuestión que Capital Federal iba a decir. Córdoba Capital está atravesada por una cañada que desemboca en el Suquía y es este río que en realidad tiene toda una estructura hidráulica armada alrededor, que es muy lindo, ahora es un paseo, está todo bien, pero parece que allá por el año 1885 es cuando surge, empieza a aparecer este mito. ¿Qué pasaba en el 85? Por ejemplo, se empezaba a implementar el servicio militar obligatorio. ¡Ay, qué buena onda! Por ejemplo, ¿no? Leopoldo Lugones, entre otras cosas, inauguraba también el primer centro socialista, ¿no? Entre otras cosas. Dame un segundo, porque mirá, uno está en la casa. Sí. Estoy colapsada en mi casa y se me está quemando la tostada. No, esto es por televisión, favor. ¿Verdad? ¿Se está haciendo un sándwich? Te juro. Dele vuelta. Uy, se me prendió fuego el sándwich. No, bueno, sáquele una foto. Sáquele una foto. Te juro que ahora te saco una foto y te la mando porque lo que acabo de hacer es tremendo. Cuestión que parece ser que era una sociedad bastante cristiana, ¿viste? Estos chupacirios, cuando se empezó a armar la ciudad de Córdoba capital, una especie de aldea muy religiosa, donde los niños más que nada iban de la escuela a la iglesia, de la iglesia a casa, y la gente igual, pero en vez de ir a la escuela, a trabajar. Y es en ese contexto social que empieza a surgir este mito, de parte de algunas personas que aseguraban ver emerger del agua una pelada. Que no se le veía el resto del cuerpo, solamente salía la pelada, que a veces se hinchaba, que a veces se achicaba. Pero después... Perdón, pero ¿una pelada tipo Carlitos Bianchi o una pelada de Domingo Cavallo? ¿Qué tipo de...? No entiendo. No, hay una descripción de la pelada que si querés te digo ahora. Dice que era movediza, tenía una lustrosa pelada. Después empezó a aparecer el cuerpo, parece que vestía de blanco, que crecía, que se encogía con facilidad. Y este cuerpo que empezó a aparecer, porque después salió toda la pelada para afuera, que acompañada por un cuerpo, era un cuerpo femenino. Ah. Tremenda esta historia, porque esta especie de fantasma de mujer calva, vestida de blanco, algunos testimonios dicen que era de blanco, otros dicen que era de negro, perseguía a muchos niños, por ejemplo, y les robaba el rosario, decían. Y también perseguía a aquellas mujeres que también iban a la iglesia. A los niños se les aparecían las siestas, por ejemplo, donde también los pibes decían que veían duendes, ¿no? Sí. Digamos que nada. Había hongos en Córdoba en un momento, que en el agua tal vez, ahí en la cañada. Y yo creo que hay hongos en todos lados. Sí. Si vos querés, los podés comprar por internet también. Es verdad. Pero digo, sí. Uno a veces come algo que no se da cuenta y porque, no sé. ¿Y en dónde vio usted que los chicos veían duendes, dice? Yo acá estoy viendo algunas fotos del planeta Google. Sí. Y hay algunas interpretaciones. Se ve que hay una película también, ¿puede ser? ¿De la pelada de la cañada? Ajá. tengo entendido que algo hay de esta de esta especie de fantasma que se aparecía reiteradas veces, precisamente en un lugar que se llama Las Cinco Esquinas, que tiene una desembocadura. Para aquellos que fueron a Córdoba capital, hay un shopping gigante que se llama el Patio Olmos. Sí. Bueno, a dos cuadras de ese lugar, más o menos la zona en de medio lo de que la... sería la ciudad universitaria, por ahí aparecía la pelada. Cuestión que... Igual es como una hada buena hasta ahora. A mí me cae bien. Sobre todo, estoy buscando información, sobre todo porque cuando se les aparecía a algunos hombres, mirá lo que hacían, se levantaba la pollera, les mostraba la entrepierna y les gritaba, coman chanchos. ¿Coman qué? Chanchos. Coman chanchos. Claro. Ya nos cae bien, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, era una chica que le gustaba, ¿no? 1985. Cuestión que una vuelta, 1885. Ah, esta por leyenda, eso me dijo 800, claro. La última aparición fue en 1940. Bien. Pero lo cierto es que una de las tardes llega a la comisaría un paisano que era del lugar, que era un turco, subido a su caballo, ¿no? Ajá. Desesperado el tipo, porque la había visto a la pelada, entonces fue a la comisaría a hacer la denuncia. Y el comisario... No había celular en ese momento, tuvo que agarrar el caballo y rápido. Claro, y... Cuestión que llega a caballo a la puerta de la comisaría, llega a la puerta de la comisaría y le dice al oficial que está en la puerta, ¿me llama el comisario, por favor? ¿Don Zoilo? No, no, le dice, tiene que bajar y usted y ir a buscarlo. No puedo bajar. No, pero, señor, no puedo hacer salida de camino. No puedo bajar, Desmonte, no va a entrar montado dentro de la comisaría. No podía bajar. Cuestión que sale el comisario. Claro. Y le dice, ¿qué pasó, amigo? Y me dice, no, le dice el tipo, no, es que acabo de ver a la pelada en tal lugar, y le pregunta el comisario, ¿usted no se asustó? Y le dice, yo simplemente ensuciar mis pantalones. El tipo se había cagado encima y dice que no se podía bajar del caballo. Esta anécdota parece ser que también trascendió un montón y que fue real, que este tipo, el turco, este paisano turco existió, y que sí, se había cagado encima. Ahora no sabía la gente si se había cagado de mamado nomás o si se había cagado porque había visto a la pelada o si la había visto por mamado también, ¿no? La convicción igual de ir a contarle al comisario. Y sí. Porque, ¿no? Hay que ir cagado a la comisaría. Y bueno... Si estás en la comisaría, estás medio cagado. Cuestión que una vez un grupo de soldados del regimiento número 4 estaban haciendo como una especie de razzia por toda la zona de la cañada y la encontraron a la pelada. O encontraron a una mujer calva y la azotaron un montón, le dieron una mansa paliza exactamente en la calle Rioja y La Cañada. Estas son no como pequeñas anécdotas que se desprenden de este gran mito. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que esta mujer calva solía dar vueltas. Hasta 1940 se la vio por última vez. Dicen que cuando se acercaba a los faroles y le podías ver bien como la cabeza, se la notaba como un poco corroída, desgastada, con un aspecto cadavérico enorme, que asustaba mucho a la gente de la zona. ¿Qué más te puedo contar de esto? Es que cuando empezaron a investigar acerca de, bueno, si es un fantasma, el fantasma de qué mujer puede llegar a ser, dicen, parece ser, que correspondería al espíritu de una mujer de avanzada edad y baja estatura que ejercía la prostitución en un momento en un antiguo paraje que era denominado el Abrojal, que hoy sería el barrio Güemes en lo que es Córdoba. En este paraje, en el Abrojal, vivían algunos proxenetas, unos chorros, como lo más rancio de la vida, y también estaban justamente como unos puteros donde la gente iba y hacía sus porquerías. Cuestión que dice que una noche de invierno esta mujer fue interceptada por varios hombres, quienes la violaron reiteradas veces, y luego fue asesinada y arrojada sin vida a la cañada. Desde ese momento hasta 1940... fue que empezaron las apariciones de este espectro, que es una linda historia que todavía se sostiene, que se mantiene. Durante muchísimos tiempos era como la excusa para que los pibes se fueran a dormir la siesta. Me imagino, sobre todo las madres ultracatólicas diciéndole, mirá que hay una pelada robando crucifijos. O que te muestran la cachí y te dice, coman chanchos. Claro. Yo me acuerdo que cuando era chica, que mi abuela Lola vivía en San Miguel, a mí me hacía ir a dormir porque me decía que venía la patota. Venía la patota, y la imagen de niña que yo tenía de lo que era una patota era un pie gigante. Claro, porque habíamos visto Pies Grandes y los Henderson nosotros, digamos. ¿Te acordás? Eso, a ver, ahí volvemos a los 90. Sí. Volvemos a los 90 brevemente. Con Chihuahua y todo. Así que ya saben, si andan por Córdoba, por precisamente por Córdoba capital, y visitan La Cañada y están cerca del Patio de Olmos, tengan cuidado, se les puede aparecer este espectro de la pelada de La Cañada para mostrarles su entrepierna, para mostrarles o decirles que coman chanchos y demás. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Queríamos compartir algo, se ve que estamos conectados. Arrancamos el programa con la invitación de quien quiera recomendar algún lugar para irse de vacaciones. Estamos pensando ya en descansar. Venimos medios gasoleros, ya lo yo hablamos. Tengo recomendaciones. A ver. Mira, yo te digo, si no tenés un mango, ajá, primero que no te vayas solo, tratá, por supuesto, de. Y si no tenés niño tampoco y te podés ir con uno, dos o tres amigos, sí, por 150 pesos por día por cabeza te podés alquilar una hermosa casita, de verdad, barata, barata. Por ejemplo, en Junín, que es provincia de Buenos Aires, que tiene la Laguna de Gómez, que es hermoso y es barato. Uh-huh. Si no, también en El Tigre hay casas en alquiler a partir de 700 pesos, te digo, porque estoy averiguando. ¿700 pesos por día? Sí, pero si te vas alquilar con tres o cuatro varios, amigos, claro, la verdad es que no es mucho, y a menos que, mismo no sé cuánto están los campings, pero entre entrar y la carpa y todo lo que se cobra, yo no sé si gastas menos. Y lo bueno es que al, uh-huh, ser destino cerca, viste, gastas poco dinero. Claro. Y a Junín se puede ir en tren, ¿no? A Junín se puede ir en tren, uh-huh, se puede ir en micro, 70 pesos es lo que te sale el transporte hasta allá. Ah, bien, 70 mangos, ya estoy allá. Olvídate. Y reba, 150 si no, el Tigre, por día. El Tigre es muy buena, ¿eh? El Tigre es medio Carelli para no, mí. No, se Tigre me complicó. No. No, no sé, ¿te parece? Hay casas para 7 personas a no, 700 pesos por yo, día. ¿Sabes lo que me pasa? Esto es una infidencia, pero vivo con 10 personas, me quiero ir de vacaciones, no quiero ver a nadie, o a poca gente, digamos. Y bueno, entonces tenés que tener mucho dinero. Sí, me parece que... O Junín, me diste una buena idea. Sí, pero en Junín también tenés que poner la misma cantidad de guita. No te puedo explicar cómo me quedó el sándwich de negro, hermano. Manda la foto, brother, sister. Ya. Bueno, cuídate, te queremos mucho. Gracias por el aguante. Si el sábado andás por con ganas de brindar, vamos a estar ahí comiendo algo en el Quetzal. Nos están creo haciendo... que voy a estar con mi niña. Y vení con Lola, si somos locales ahí. Acabamos de hablar con el dueño, con el encargado. Pero viste que a la noche hay gente oscura. No, yo no el quiero Quetzal... que ya se esté conociendo ese lado de la humanidad. No, el Quetzal parte. Es un lugar hermosísimo, y luminoso, y con hadas y evas. ¿Con Eva Perones? No, Eva Bustamante va a estar. Es una invitada especial, no lo queríamos decir, pero bueno, me lo hiciste decir. ¿Está Eva Bustamante? Y parece que va a venir. Me muero. Pero bueno, no digas nada. No digo nada. Nos vemos entonces. Bueno, un gusto haber hablado con ustedes. Les Vas a presentar un tema, me parece. ¿Voy a presentar un tema? Sí, voy a presentar un tema de Sumo, un tema de un pelado que si tenía una pelada que brillaba y que crecía y se achicaba, así es Luca Prodan y el tema La Rubia Tarada, obvio. Chao, amiga. Ah, chao. Caras, conchetas, miradas, perretas. Hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mama, papa y mama. Oh mama, papa y mama. Papa, oh papa y mama. Oh mama, papa y mama. We'll be right back. mama. Papa, oh mama, papa, ti mama, papa, oh papa, ti mama. Oh mama, papa, ti mama.